Δούμε τώρα γιατί με 30 ευρώ το πάω να κάνω. Aquí hay un señor que invitó una copa y después. Yo no quiero tirar en directa, pero. Esto está. No lo digo por usted, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos!